Primer punto es aprobación, si procede, del borrador. Bueno, buenos días a todos de forma formal, valga la redundancia. Y aprobación, si procede, del borrador de la sesión correspondiente al día 28 de mayo, 6 de junio, 23 de julio, 28 de julio y 7 de agosto de 2014. PSOE, las actas. Buenas tardes a todos. Por mí están bien. Por mí quedan aprobadas. ¿Coalición? Sí. Buenas tardes ya a todos. Sí, por parte de nuestro no hay ningún tipo de inconveniente que se apruebe. Vale, pues entonces por unanimidad se aprueban.